comas más sano, todo podrás vencer. De las enfermedades te puedes proteger. Toma agua diariamente para fuerte crecer. Las frutas y verduras te darán el poder. ¡Actívense! Empezando el día debes desayunar. Modérate un poquito a la hora de cenar. Combina alimentos con un poco de cereal. En animal, solo tú debes comer, no te debes exceder. Sano debes de comer, este será tu deber. Coman alimentos saludables y tomen mucha, mucha agua. Comparte con los tuyos estos hábitos también. Mide tu peso y talla, te sentirás muy bien. Activa hoy tu cuerpo y ponlo a trabajar. Si quieres energía, esto te va a ayudar. Solo tú debes comer.